para modificar la estructura institucional del INTI es el golpe final, el tiro de gracia para la industria y la producción de nuestro país. Si prospera esta medida, tendrá consecuencias graves e inmediatas. El complejo industrial argentino se pierde un aliado fundamental para su desarrollo y para su expansión. No tenemos que olvidarnos que el INTI tiene 70 años de historia, 70 años de trayectoria para el desarrollo industrial, pero también para la soberanía económica de nuestro país. Además, fue creado por una ley sancionada en el Congreso. Cualquier modificación de su autarquía mediante un decreto del Poder Ejecutivo es inconstitucional. Desde ATE, la calle, pero también la presentación judicial. Vamos a defender al INTI y al INTA en todos los planos. Tenemos que pensar que si se altera el carácter descentralizado, autárquico y federal del INTI, perdemos todas y pierden todos. El INTI, sin lugar a dudas, hace a la innovación tecnológica, la transferencia de tecnología, abre nuevos mercados, pero además mejora la competitividad, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, que son las generadoras de la mayor cantidad de puestos de trabajo en la Argentina. Tenemos que defender al INTI, porque si defendemos al INTI, defendemos el trabajo, la producción, la ciencia, la tecnología, pero fundamentalmente defendemos la soberanía de la Argentina. El gobierno nos declaró la guerra a los estatales, hizo del Estado un gran campo de batalla. Que sepan que vamos a guerrear, que los vamos a derrotar, que se van a tener que rendir y se van a ir por la puerta de atrás.